Muy bien, y sabíamos, como decíamos hace instante, hablábamos con los amigos de la Brigada Territorial del Río Yuspe, gente que arriesga su vida, su tiempo, para ir a cubrir los avances de la maquinaria, para ir a defender las fuentes de agua, para saber lo que pasa y lo que deja de pasar. Por eso queremos contactar a las brigadistas forestales, territoriales, que transitan las orillas del Yuspe, de la reserva del Yuspe, viendo qué hay, qué se encuentra, viendo el avance de máquinas, registrando todo a su paso. Vamos a hablar con Majo, que está con nosotros a esta hora. Estimada Majo, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Hola a todos. Queríamos que nos cuentes un poco tu experiencia, las experiencias que se viven en la brigada del Yuspe, recorriendo ahí las lomadas, lo que se van encontrando, los últimos registros, qué es lo que están viendo en los últimos días, el testimonio para la gente que no sabe y que los está escuchando. Hola, sí, nosotros recorriendo la traza donde pretende pasar la autovía, vamos viendo cómo trabaja la empresa, vamos viendo cómo trabaja totalmente custodiada por la policía. Así todos nos hacemos el espacio para seguir caminando y seguir registrando, viendo que acorralan sitios, no me encontraba la palabra, sitios arqueológicos que no saben qué van a hacer con ellos. Y bueno, eso lo vamos viendo día a día, todos los días que vamos, registramos, tratamos de estar cerca para justamente para estar atentes. Y lo que vimos el último día, la última semana, el jueves y el viernes, fue la construcción de un terraplén que tapó por completo el curso del río, sin ninguna previsión de nada del río Yuspe. Nada, totalmente tapado, apenas filtraba por entre las piedras unos hilos de agua, y gracias al reclamo que se hizo en Policía Ambiental y gracias al estar ahí registrando y no dejando que nos corran y nos corran, pero no permitiendo que es nuestro derecho estar ahí, protegiendo el ambiente, pusieron un caño irrisorio, un caño muy ridículo, que no se ve el caño, o sea que las piedras siguen estando, están las filmaciones que pusieron un caño, pero no se ve con el trabajo, ya lo van a ver con el trabajo terminado, nos decía la policía, nos tranquilizaba la policía, pero cero control de instituciones ambientales, de hídrica, de policía ambiental, que supuestamente la que le pidió que ponga el caño, supuesta, no sabemos, pero suponemos que es policía ambiental los que pidieron que pongan el caño, no vienen a controlar si eso está bien hecho, está mal hecho. ¿Ves cómo estamos ahí? Hola Juan, ¿me escuchaste? Sí, te escuchamos un poco cortado. Sí. Queríamos que nos... Repreguntame. Vamos a tratar de recuperar la llamada por otra línea porque no tenemos buena señal. Estamos hablando con gente que está en el monte, que está alejada, que no está cerca de la ciudad y es difícil por ahí establecer contacto. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con esta brigadista territorial del río Yuspe para que nos siga narrando lo que ve, lo que pasa. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con Majo. Nos cuenta, ¿no?, de la improvisación que se ve a cada paso cuando se transita el Yuspe, cómo actúan los ingenieros, las empresas. Nos hablabas, Majo, de la improvisación con la que hacen las cosas. La improvisación con la que se manejaron para hacer el terraplén, ¿qué pasa con lo arqueológico, con el entorno? ¿Qué es lo que vienen registrando y pudiendo observar? Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, por esta llamada por línea se escucha mejor, ¿no? ¿Ahora? Sí, ¿me escuchás? Sí, yo escucho bien. ¿Qué nos podés contar sobre el relevamiento arqueológico que se viene realizando? Bueno, el relevamiento arqueológico, en la medida que vamos estando ahí y vamos registrando, a algunos los han marcado y cuidado como con unas cadenas y unos conos, como que los van a preservar y dicen que los van a preservar. No entiendo el modo, que lo van a hacer, pero bueno, dicen que lo van a hacer. Y otros que no los han marcado, que también dicen que los van a preservar, pero tenemos que estar atentos de estar ahí porque no están marcados y no sabemos qué va a pasar. Igualmente, algo que es importantísimo es que la manera de ver el sitio arqueológico de la empresa o del Estado es totalmente distinto al que lo ven las comunidades, ¿no?, originarias, porque no ven, no, el Estado no ve el entorno, lo rodea con una pala a punto de desplomarse el sitio arqueológico y no le deja nada de lo vivo que tiene ese espacio y de todo, porque las comunidades entienden que un sitio sagrado, un sitio arqueológico, el modo de vivir con la naturaleza es en diálogo y no le cuidan esa naturaleza que está alrededor, le sacan hasta el último pastito, dejando toda la tierra removida y quitándole esa energía que ese sitio tenía, ¿no? También sigue estando y hay que seguir cuidándolo, hay que seguir preservándolo, pero lo cuidan a su manera, ¿no? A la manera que era, a la manera que en realidad existe ese sitio. Seguramente mucha gente que escucha y sabe de la tarea que realiza la Brigada del Yuspe quisiera colaborar, sumarse. ¿Qué canales hay de participación para la gente que mira esto como una aventura épica, pero la mira de afuera y que de alguna manera quisiera colaborar o sumarse con ustedes? ¿Cómo se puede sumar a la participación, a las tareas que realizan en la Brigada del Yuspe? Y bueno, hay un Facebook, y como es, y que de las asambleas, que se comunican enseguida con nosotros, y si no, puedo pasar nuestros teléfonos. Vos, Juan, tenés nuestro teléfono de 2 o 3, por las dudas que alguno no esté tan comunicado, pero sí que nos llamen por teléfono y que vengan. Está abierto a seguir registrando, cada vez somos más, cada vez somos los que estamos más, y que en minutos nos enteramos que están haciendo un terraplén. Muchas gracias a los que van avisando, y vecinos y vecinas que nos avisan y vamos al lugar y vamos registrando todo lo que pasa, y eso ayuda un montón. Bueno, y también la invitación para el próximo viernes a la radio abierta que se va a hacer en Cosquín desde las 9 de la mañana en la puerta del municipio de Cosquín. Majo, muchísimas gracias. ¿Algo porque más? Todo es por en la radio abierta, más que nada es algo que está en común con todos, que es el agua. Están tocando el agua y la siguen tocando y cada vez nos va a perjudicar más. Y no tenemos que dejar que eso pase. Gracias, Majo. Que tenga buen día. De nada. Gracias, Juan.